Del vallito, para el 11 de noviembre me invitaron del vallito. Se votaron dos mujeres en busca de naperito. Ay, se votaron dos mujeres en busca de naperito. Mandaron una carta, Sofía con Aura Pedroso, me mandaron una carta. Pero el portador mentiroso, porque él no estuvo en mi casa, pero el portador mentiroso, porque él no estuvo en mi casa. Preso Pangostura, llegaron a Juan Andrés, un expreso Pangostura. Señores, cuando llegué, no saqué excusa ninguna. Señores, cuando llegué, no saqué excusa ninguna.